Hoy anoche nos acostamos 3:30, nos levantamos a las 5, fuimos al gel, estuvimos todo el día pasando por el juez, averiguando cosas, escuchar comentarios, por momentos estamos arriba, abajo, si es una película de terror, es esto. Perdón, les vamos a vamos a empezar con algo que escribimos, porque sabíamos que este es un momento difícil. Queremos compartirlo con ustedes. Santiago fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017 en el marco de la represión de la comunidad mapuche de Cuyamén. El Estado Nacional es la figura del ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, como representante del Poder Ejecutivo. El juez Otranto del Poder Judicial y la Fiscalía y la Fiscal Subrogante por el Ministerio Público son los responsables de que Santiago aparezca con vida. Nosotros hacemos responsable al Estado. Nosotros queremos que Santiago esté con nosotros. Es inadmisible que en un Estado de Derecho, fuerzas de seguridad, en este caso la Gendarmería, no aporten pruebas, no hablen, no colaboren para que se establezca, siendo ellos mismos los que participaron en la detención y desaparición forzosa de Santiago. Ya han pasado 7 días desde la última vez que fue visto Santiago. 7 días en que Santiago no está con nosotros, no está con sus amigos, con sus tatuajes o apoyando distintas causas en las que creía. Santiago es una persona pacífica, solidaria, dispuesta a ayudar al prójimo. Exigimos la aparición con vida de Santiago. Hasta que Santiago no esté con nosotros, nosotros vamos a seguir responsabilizando a la Gendarmería Nacional porque esa fuerza fue la que actuó en ese día. No nos sentimos contenidos. Hoy estuvimos hablando con el juez. En ningún momento nos contuvo, en ningún momento nos informó bien, no nos sentimos acompañados. Fue una conversación fría. En un momento nosotros parecíamos que éramos los culpables de que Santiago no estuviera con nosotros. El Estado es el responsable y es el que nos tiene que dar respuestas. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos pensando en qué vamos a decir, cuidarnos en qué vamos a decir, en las cosas que vamos a hacer? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la ministra diga que nosotros no lo quisimos atender cuando no nos llegó ningún pedido? Ella no fue capaz de levantar el teléfono. Y si levanta el teléfono y quiere que nos reunamos, va a ser porque tiene a Santiago. Porque ella lo que quiere es sacarse la foto con nosotros. Y nosotros nos vamos a sacar una foto, pero con Santiago con vida. Nosotros queremos que Santiago aparezca. Ellos son los responsables. Nosotros no nos vamos a callar porque queremos que Santiago esté con nosotros. Nosotros somos responsables. Nosotros le dijimos a los padres de Santiago: Estela, Quique, te vamos a traer a Santiago. Y todos los que están acá nos están ayudando. Todos, por lo mínimo que hagan, compartir una foto, estar acá, no sé, todo lo mínimo que hagan es para que aparezca Santiago. También queremos agradecer a todos, a los derechos humanos. Nosotros nos sentimos muy contenidos también por la APDH, por la Defensoría, por el CELS. Nosotros, al ver el comunicado que hizo, que salió de la Justicia Federal de Esquel, nosotros no adherimos a ese comunicado. Nosotros adherimos a la información que tenemos a través del CELS, de la APDH y de la comunidad mapuche. Hasta que ellos no nos demuestren dónde está Santiago, nosotros vamos a seguir creyendo en ellos, no en el Estado. El Estado es responsable, le volvemos a decir, y queremos que aparezca Santiago ya, ya, ya. Bueno, habíamos querido preparar algo, pero nos equivocamos de papel, así que... Porque ahora tenemos que cuidarnos lo que decimos porque después nos juega en contra, pero ahora la verdad que es como que nos están dando vuelta a todo y hacernos sentir a nosotros que somos los culpables. No sé si quieren que les cuente más o menos lo que... Ante todo, bueno, les agradezco mucho, la verdad que se junten y estén acá por nosotros, que ni nos conocen, como también hemos encontrado un montón de gente en estos días, más que en mis 44 años. Hay un montón de gente que lucha y se juega la vida todos los días por cosas que... O sea, hay de la APDH que se han hecho denuncias, ellos inculpando a Macri, a Bullrich, a Nocetti, al juez, se juegan la vida por... mi hermano que no lo conocen, entonces ¿cómo no voy a meter yo a estar todo el día yendo y viniendo de aquel, dando vueltas, sintiendo este hostigamiento que parecimos el primer día que llegamos a aquel, que fue el viernes pasado? Le agradezco mucho a la comunidad mapuche porque fueron quienes nos permitieron enterarnos de que se habían llevado a mi hermano. Porque si fuera por el Estado, estamos acá hace 7 días y no tenemos ninguna información. Total, como era un hippie roñoso, lo quedaba tirado ahí. O sea, esa es la realidad. Discúlpeme. Lo queremos a Santiago vivo, entonces vamos a hacer lo que sea para que aparezca. No me importa nada, o sea, ya nuestra vida cambió, destrozaron toda la familia. Si yo tengo que dejar mi cabeza para saber dónde está Santiago, lo hago, no me importa nada. Y no tenemos que tener miedo porque estamos sintiendo una persecución, es una locura lo que estamos viviendo. O sea, uno no toma conciencia hasta que empieza y darse cuenta que hay más de 100 personas desaparecidas en los últimos 20 años en la zona de Chubut. Eso es tierra de nadie, parece la Patagonia rebelde. Es volver a una época nefasta que ya pasamos, que por suerte no nos toca a ningún familiar, pero hay mucha gente que sufrió. Y eso está volviendo ahora con una fuerza que no puede ser que en democracia pase lo que está pasando. Tuvimos que apelar y meter una denuncia internacional gracias al CELS. Por suerte estamos contenidos con todas las agrupaciones que hay, sociales, o sea, recibimos muchos llamados todo el tiempo, le pedimos disculpas si no contestamos porque se nos hace imposible. Cada minuto o cada mensaje que nosotros le contestamos a los amigos, entiéndanlo que para nosotros es fundamental. O sea, un minuto para nosotros son como 2 días. O sea, vivimos, no sabemos lo que vamos a hacer dentro de 5 minutos. Estamos todo el día así, nos cambian las cosas. Sale Tati Almeida, nos levanta el ánimo. Sale otro, sale Bullrich, nos tira abajo. Sale Liliana Herrero, nos levanta otra vez. Veo a la gente, me reciben a la noche en Espuyén con una sopa. Eso, me levanto otra vez. O sea, llego, lo veo al juez, me tira abajo. O sea, todo el tiempo es un hostigamiento. Siento una carga, una mochila que no sé cuánto es lo que uno puede llegar a aguantar. Espero que esto se termine pronto y sepamos y nos enteremos de la verdad. Yo les agradezco a todos, hay montones de mensajes que nos mandan de amigos que hizo en su camino, en diferentes lugares, gente que cuenta relatos y todo, que es maravilloso. Me quiero volver a algo que había empezado, que era el agradecimiento a la comunidad mapuche, que ellos fueron los que nos, Claudina, que fueron los que nos recibieron, nos abrieron la puerta en su lugar y nos permitieron enterarnos de lo que había pasado. Estando ahí en el lugar, nos dimos cuenta, y por el vocero que ellos tienen, nos informaron y nos dijeron el relato de cómo se lo habían llevado a Santiago. O sea, a nosotros no nos quedó duda en ese momento, pero bueno, hasta que después empezaron a hacer los peritajes, y los peritajes coinciden con la información que nos dieron ellos. Y después salen a decir otra cosa que no tiene nada que ver. Yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta o focalizar en algo, si no les cuento medio por arriba. Porque no queremos estar todo el tiempo hablando con cada uno, porque necesitamos descansar y agilizar un poco la cabeza, porque hay veces que no coordinamos y necesitamos estar fuerte. Es un momento en que en estos días agarraban, llamaban a mis viejos, a mi hermano, trataban de dividirnos, tirando información, tratando de estar atosigándonos como para que nos vayamos quebrando. Y es lo que por ahí, por momentos lo han logrado, y por momentos, por suerte, tenemos gente como, no sé, Federico Fron, nuestra abogada Verónica. Hay mucha gente que nos llama y en ese momento es como que nos levanta el ánimo, nos hace sentir los derechos que tenemos, y ahí otra vez empezamos la lucha. Y empezamos a ver todas las injusticias que hay, que uno vive al margen de eso, que por ahí mira para otro lado, no se involucra y después termina pasando todo lo que pasa. Pasamos de ser víctimas a victimarios. Nos sentimos victimizados, porque es como que vamos a pedir una explicación y si no fuera por los consejeros federales que tenemos, la verdad que nos desdibujan todo. ¿Está bien? ¿No me vas a retar? Les voy a hacer un relato de lo que sucedió con los rastrillajes y peritajes que se dieron, que hay una diferencia de lo que dice por parte del juez y lo que dicen, que me informan a mí directamente de los defensores federales, que son quienes, por suerte, nos transmiten todo, ni bien se hace un rastrillaje o peritaje.